9:41 y continuamos firmes en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa. Momento de presentar la siguiente entrevista que tiene que ver con IPAP en el territorio. Así que la tengo en línea a Erika Riboira, gerenta de planificación y adjudicación del IPAP. Buen día, Erika, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, Gaby, ¿todo bien por acá? Bueno, me alegro. Erika, bueno, comentame cómo va esto del IPAP en el territorio. Sé que andan por varias localidades de la provincia. Si no me equivoco, ayer estuvieron en Uriburu y bueno, mañana ya en otra localidad y el fin de también, a pleno. Sí, estamos recorriendo una por una de las localidades de la provincia de La Pampa. Ahora que hemos podido atender mucha gente y personalmente, hemos podido dar de alguna manera esta atención que nos quedaba como una materia pendiente en la gestión, y hemos comenzado una recorrida en donde lo que hacemos es ir a cada una de las localidades del interior, pero también en Santa Rosa nos estamos acercando a los barrios, porque hay mucha gente que tiene trámites administrativos o tiene dudas con respecto a alguna cuestión del IPAP, y es más fácil si lo tenemos cerca y podemos sacarnos las consultas. Hoy estamos en el barrio San Cayetano, que es en el Plan 3000, en la calle Alemania y Maldonado. Ahí en la comisión vecinal, desde la MUNI nos facilitan cada una de las comisiones vecinales, así que es un trabajo coordinado que estamos haciendo con la gente de asuntos vecinales. Y la verdad que vamos al barrio, invitamos a la gente y después la gente se acerca a hacer distintos trámites. Por ejemplo, se acerca, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás nosotros anunciamos lo del relevamiento? Sí, justo y te hay gente por eso. Que tiene esto pendiente porque no tiene la accesibilidad. Por ahí sí tenés internet, pero no sabes cómo hacerlo. Exacto. Entonces se pueden acercar nosotros ahí en el hoy y mañana que vamos a estar en el Plan 3000 en el barrio San Cayetano, le facilitamos a la gente la accesibilidad a internet, hay personal nuestro que le está ayudando a ir completando paso por paso, y también una vez que hacen eso se pueden acercar a hacer otro tipo de trámites. Bien. Por ejemplo, que hay familias que cuando se les adjudicó la casa tenían un grupo familiar y hoy es otro, se disgregó. Sí. Entonces vive en la casa, por ejemplo, la mamá sola o el papá solo con sus hijos. Ella no está más la pareja y es necesario que eso quede reflejado también en la documentación. Bien. Entonces les explicamos qué es lo que hay que hacer para que cambie la titularidad del grupo familiar. Lo mismo sucede cuando hay un fallecimiento. Un divorcio, bueno, por ejemplo. Un divorcio, exactamente. En esos casos se les explica cada una de las cosas y es muy importante que la gente acuda y regularice esta documentación, porque para el IPAP es exactamente lo mismo que está en nombre de una persona o de la otra, pero no es lo mismo para la persona que ocupa la vivienda tener la documentación a nombre de ella. Entonces es muy importante que, y es un trámite sencillo el que hay que hacer. También lo que estamos haciendo es emitiendo las cuotas. Hay gente que por ahí tiene inconvenientes que no le llega la cuota y demás, entonces se pueden acercar. Les explicamos cómo se hace para descargarla de internet y les damos las cuotas para que la puedan pagar con un vencimiento programado y la pueden pagar después en cualquier Pampa Pago. Bien. También revisamos, hay gente que hizo su inscripción por internet y tiene dudas si está completa, si está incompleta, si le falta alguna documentación. Bueno, se acercan ahí y el equipo de las trabajadoras sociales las va a ir atendiendo y orientando. Bárbaro. Erika, las consultas más frecuentes, bueno, me imagino que tienen que ver con todo lo que estás mencionando, pero con respecto a la visita que han hecho en los pueblos en particular, ¿surgen otras consultas? Mira, muchas localidades, hemos visitado localidades muy diversas. Hemos estado, por ejemplo, en 25 de Mayo, que es una de las localidades más grandes de la provincia de La Pampa, y ayer estuvimos en Uriburu, y en el día de hoy estamos en Quemú. Sí. Mucha gente se está acercando a regularizar su situación de documentación. Y mucha gente también se acerca a hacer el trámite de escritura. Bien. La verdad que en ese sentido la gerente de técnico administrativo ha hecho un trabajo muy, muy interesante en que la gente pueda tener su escritura. Sí. Entonces, la gente tiene que saber que puede hacer, aunque esté pagando su casa, una escritura con hipoteca. Mm. Entonces, se acerca mucha gente a preguntar cuál es el trámite para hacer la escritura con hipoteca. Hay mucha gente que ha cancelado su vivienda y nunca ha hecho su escritura de cancelación. También se acercan y se les informa cuál es el trámite para hacer una cancelación. La verdad que las consultas son diversas. Sí, son diversas. También un trámite que es muy requerido es el tema del débito automático de la cuota. Ajá. Nosotros tenemos el débito automático para todas aquellas personas que son empleados públicos de manera obligatoria, pero sin embargo hay mucha gente que tiene cuenta en el banco y no tiene su cuota por débito automático. Mm. Es un trámite sencillo y tienen que traer el CBU que les otorga el banco, y este trámite también lo estamos tomando en cada uno de los barrios a donde estamos yendo o en el interior. Ese es un trámite que mucha gente se ha acercado a hacer por una cuestión de comodidad. Sí, de no sí, tener sí. que estar todos los meses yendo a pagar la cuota, sino que directamente se le cuente de la cuenta. Sí, totalmente, totalmente. De seguridad también. Así es. Erika, bueno, con respecto al cronograma, dos cuestiones. La primera, ¿dónde pueden consultar, digamos, en qué día van a estar, ya sea en un barrio de Santa Rosa o en alguna localidad de la provincia? En el Facebook del IPAB continuamente estamos publicando cada una de las localidades. Sí, perfecto. Continuamente estamos informando cuáles son las próximas localidades. Uh-huh. Y también en el Facebook van a encontrar cuáles son los barrios a donde vamos a estar atendiendo. Habitualmente estamos atendiendo jueves y viernes en un barrio de Santa Rosa. Ahora la próxima semana vamos a estar en el polideportivo del barrio Ribatuel. Perfecto, perfecto. ¿Y el fin de semana en algún pueblo en particular van a estar? La semana que viene vamos a estar en Uriburu de nuevo. Bien. Y ahí estamos viendo la posibilidad también de hacer Anguil. Perfecto, perfecto, completísimo. Erika, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.